Buen día para todos nuestros oyentes. Hoy en Café tendremos un especial acerca del tapabocas, esa nueva prenda de vestir para muchos, esa nueva herramienta fundamental para todos, ese nuevo accesorio, dicen algunos, que la pandemia nos ha impuesto a nivel mundial. Ese tapabocas que en nuestra cultura occidental es visto todavía como algo raro, a pesar de estos días críticos, pero que los orientales lo utilizan con mucha frecuencia. Hemos tenido que aprender mucho sobre tapabocas o máscaras, o bueno, tienen muchos nombres en los últimos días. Hoy vamos a tener como invitada especial a una terapeuta respiratoria, la doctora Gira Sánchez, para aprender mucho más sobre este tema. Doctora Gira, muy buenos días. Bienvenida a Café. Hola, muy buenos días, Oscar. ¿Por qué todos debemos usar tapabocas? ¿Por qué no siguieron con las instrucciones los señores de la Organización Mundial de la Salud que dieron al principio de que el tapabocas era solo para quienes tenían algún síntoma de COVID-19? ¿Qué cambió y por qué es tan importante que en este momento todos lo usemos? Bueno, la idea de que todos utilicen tapabocas en este momento es porque le perdimos el rastro al virus. Ya realmente en este momento no sabemos quién tiene o no tiene coronavirus. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de pacientes asintomáticos. Entonces, la idea central es que todos tenemos que proteger a los demás con el tapabocas. Entonces, por eso todos debemos salir con el tapabocas en este momento. En un principio solamente era quien estaba presentando los síntomas. Lo importante de todo este cuento del coronavirus es que vamos sobre la marcha, porque es algo nuevo, ¿cierto? Este cuento de la pandemia es nuevo para todos. A nivel mundial, a nivel Colombia, a nivel país, todos estamos aprendiendo sobre la marcha. Entonces, en un principio, la idea era tratar de que solamente los que estaban presentando síntomas tuvieran el tapabocas, porque apenas estábamos aprendiendo en el proceso. Ahora ya nos damos cuenta de que tenemos un montón de personas que presentan y otros que no sintomatología. Entonces, como ya le perdimos el rastro a las personas que podrían estar contaminadas con el virus, lo ideal es que todos utilicen el tapabocas para poder proteger a los demás. ¿Y qué tanto protege realmente un tapabocas? Bueno, eso depende, porque hay muchos tipos de tapabocas. Si tú te das cuenta, hay desde los llenos de muñequitos, de adornos, con válvulas, sin válvulas, de un material del otro. Entonces, es eso principalmente. Depende qué tipo de tapabocas te vayas a poner. Dependiendo del tipo de tapabocas que utilices, sabemos si hay protección o no hay protección. En general es mejor ponerse tapabocas a no ponerse nada. Eso es lo principal. Que el solo hecho de ponerte un tapabocas, hay algo de protección comparado con que no te lo pongas, ¿cierto? Pero eso depende también como el material que estamos utilizando en los diferentes tapabocas. Asumiendo que tengo el mejor tapabocas posible, ¿qué tanto protege ese tapabocas? ¿Qué tanto disminuye la posibilidad de un contagio? Bueno, la razón principal del tapabocas es que los demás se protejan si yo posiblemente tengo coronavirus y soy asintomático. Entonces, realmente la protección es de adentro hacia afuera. Yo estoy tratando de proteger a los demás y yo los puedo contagiar. Entonces, la finalidad del tapabocas no era que los demás, protegerme de los demás solamente, sino proteger a los demás si yo tengo el virus que estamos enfrentando en este momento. Entonces, por eso te digo que cualquier tapaboca nos sirve, hasta un tapaboca de tela, después de que reúna los requisitos, que depende del material y todo esto que te voy a hablar con mucho gusto, con más detalle. Pero ¿qué tan efectivo es cualquier tapaboca que te pongas en este momento? Doctora, pero entonces, el hecho de usar tapabocas es una... es un gesto de responsabilidad con los demás, ¿no? Quisiera hacer más énfasis en eso. No se trata de que me estoy protegiendo a mí mismo con el tapabocas, estoy protegiendo a los demás de mi posible contagio asintomático. Exactamente, esa es la idea. O sea, es el respeto y colaborar con lo que estamos enfrentando. Cuando yo me pongo el tapabocas, estoy pensando en los demás. Entonces, cuando estás pensando en los demás y en respetar la norma, porque es como te estaba explicando en este momento, estamos sobre la marcha, estoy aprendiendo sobre la marcha. Entonces, como todo el mundo está poniendo de su parte, aprendiendo sobre la marcha, yo me pongo el tapabocas porque es lo que se ha ido mirando, es lo que hemos ido investigando, es lo que se ha ido descubriendo en el proceso. Y lo primero que se dieron cuenta era que se necesitaba un tapabocas para proteger a todos en general, pero lo que están es protegiendo de la posibilidad de que yo tenga el virus y se lo pueda transmitir a alguien porque soy un paciente asintomático. Ya que ya sabemos que esta es una de las causas, una de las posibles maneras, incluso la más fuerte, de contagiar es por medio de las goticas que transfiero mientras hablo, incluso algunas que no logro ver porque son de diferentes tamaños. Entonces, ya sabemos eso, por eso necesitamos utilizar el tapabocas. Pero ahí, junto con el resto de las medidas es el distanciamiento, que es muy importante, y el lavado de las manos, que siempre ha sido primordial. Entonces, mira que el distanciamiento, un buen lavado de manos y el tapabocas es las armas que estamos utilizando y que todos podemos utilizar contra el virus en este momento. Para allá iba, doctora. Mucha gente dice, pero ¿para qué el tapabocas si yo siempre estoy a mínimo 2 metros de los demás? Me lavo las manos a cada rato. Ese tapabocas me lo pongo porque lo están exigiendo, pero realmente no siento que me proteja. ¿Cómo convencemos a quienes piensan eso? Bueno, el problema es que el distanciamiento es algo difícil de controlar, ¿cierto? Aunque tú tengas los alineamientos, aunque tú respetes, no todo alrededor, todo el mundo se está respetando. Y hay situaciones donde no se las podemos respetar. A nivel laboral, las oficinas no todas tienen la posibilidad de lograr ese distanciamiento. Algunos almacenes tampoco, cuando vamos caminando en la calle. Entonces es muy difícil poder lograr que siempre estemos a 2 metros de todas las personas que están hablando, ¿cierto? De todas las personas que están caminando alrededor de nosotros. Entonces, por eso es esencial siempre utilizar el tapabocas. Y obviamente que es un poco molesto, que a veces pensamos que no nos protege, porque es una cuestión de acostumbrarnos, ¿cierto? Todo esto es nuevo para todos. Y el tapabocas nunca se ha caracterizado por ser algo cómodo. Siempre ha sido algo de protección, pero no necesariamente muy cómodo, que digamos. Es solo de irnos acostumbrando a esta nueva etapa. Muy bien. Doctora Gira, vamos a hacer una breve pausa y al retornar le voy a pedir que nos explique un poco más sobre cuáles son los tipos de tapabocas que sirven realmente y qué cuidados debemos tener al utilizarlos. Ok, listo. Pausa, regresamos en segundos.